Yo creo que ya me aceleré mucho, como nos queda la tarde, voy a decir algo acá y cerramos para las preguntas. Cuando nosotros hablamos de, cuando yo hablo de preexistencia, preexistencia, no es que vivimos a otra vida anterior y ahora tenemos otra, porque si así fuera, no tengo respaldo bíblico. Pero sí tengo respaldo bíblico si yo digo que el espíritu del hombre fue hecho antes que el cuerpo. ¿Cierto? Entonces debió haber habido un espacio entre la creación o el engendramiento o el espíritu del hombre y su entrada al cuerpo al nacer en la tierra, al encarnar. Luego entonces hay una vida prolongada más allá de nuestro nacimiento físico. A eso le llamo preexistencia. Y tengo base bíblica, no me aflige que venga alguien. Ahí está la primera herejía, vamos a ver. Yo le puedo mostrar ahí, lo dejo peleando con la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios sopló en Adán. ¿Qué sopló? Algo que traía, ¿no? De él, que traía, ¿no? Y se lo puso. Ahí está, el espíritu primero y el cuerpo cobró vida. Ese es nacer en el cuerpo. Ya ve, primero fue el espíritu. Hay otro detalle. ¿Acaso no estamos nosotros en espíritu en el cielo al morir? Entonces hay un existir espiritual y hay un existir en la carne. Por eso tenemos que dar cuenta, y solo voy a decir eso porque sería larga la lista. Tenemos que dar cuenta cuando muramos de todo lo que hicimos en el cuerpo. No, esto deja ver que entonces hubo cosas que hicimos fuera del cuerpo, pero no vamos a dar cuenta. Ese es otro boleto. Pero hay un detalle, esto me viene a asegurar y yo lo pregono, lo predico, para que vea usted que no estoy hablando de debilidades, que no hay reencarnación en el Señor. ¿Por qué? Porque reencarnar es entrar otra vez en un cuerpo habiendo tenido otro. La reencarnación no la predico yo predico la preexistencia espiritual de la misma vida que después pasa por un cuerpo y después se va con el cuerpo glorificado. Muy diferente, ¿no? Ahora, algo final. Entonces, si la reencarnación existiera, ¿por qué Cristo no es, nosotros no somos reencarnación de Cristo? Cuando su Espíritu entra en nosotros, y para siempre. Porque en primer lugar, hay otro Espíritu a la par ahí. Y la reencarnación es desalojar lo otro y ponerse lo nuevo. Y segundo, porque nosotros somos cuerpo de Cristo. Entonces no reencarnaría, entra a su mismo cuerpo. Amén. Por eso el diablo, que quiere imitar reencarnaciones cogiendo espíritus humanos desencarnados y poniéndolos a quererse meter en los cuerpos, y por eso hay que echar fuera espíritus inmundos, así como echar fuera demonios, para que no se queden ahí. Y si no, y si se quedaran ahí, con la muerte se van, porque no abordan cadáveres. Bueno, como debe tener usted bastantes dudas, y más que tengo yo, vamos a las preguntas. Sobre el tema, mire que ya es mucho, bro, muy abundado eso, pero por eso es cada sábado, cada de vez en cuando. Dice esta. Vamos a ver. Hay un libro por ahí que dice que la iglesia pasará la gran tribulación, o sea, la novia, y que al final de la misma será transformada. ¿Podría, por favor, aclarar eso? Sí. Hay muchos más libros que dicen muchas más cosas. ¿Qué dice la Biblia? Eso es todo. A mí no me interesa qué dicen los libros. Los libros ya me han engañado muchas veces. La Biblia nunca. ¿Qué dice la Biblia? Dice así, Apocalipsis número, vamos a ver, 7:14 dice: todos aquellos que no tengan sus ropas blancas cuando Cristo venga por ellos, los pasará, y el 3:20 de Apocalipsis también, los lanzará a la gran tribulación. Por eso Juan se asustó cuando al llegar arriba, en el éxtasis de Juan, vio multitudes que estaban saliendo con palmas, vencedoras. Él creía que a los vencedores estaban todos. Entonces Juan dice: ¿y esos quiénes son? Y yo tuve el privilegio de ver esas multitudes. Nítidas. Vestidos blancos que no se podían ni mirar con los ojos. Y palmas. Y cantando. Pero ¿qué pasó cuando yo me acerqué a ver? Venían de la lavandería. ¿Por qué vienen de la lavandería? Porque lavaron ahí sus ropas, en la sangre del cordero, no en el fuego, en la sangre del cordero, y los mataron, la mayoría de ellos. Pero lo que es más lindo, hermano, entonces, ¿por qué están de blanco nítido? Porque ya las lavaron y están venciendo, entrando al reino del Mesías en el monte de Sion. Ahora note la respuesta que le dieron a Juan. ¿Quiénes son esos? Esas multitudes de vestido blanco son los que vienen, oiga, de vestido blanco, son cristianos, ¿no? Entraron con vestido blanco en su sitio, pero después lo lavaron. Pero con vestido blanco sí no se entraron a convertir. Entraron convertidos, pero no muy convencidos. Y los convencieron en la gran tribulación. Entonces, ¿quiénes son esas multitudes que vienen de vestido blanco? Son los que vienen de la gran tribulación. Por eso sé que los infieles van a pasar la gran tribulación. Pero los fieles no, porque por cuanto guardaste mi palabra, 3:10 de Apocalipsis, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te libraré de esa hora de la tribulación. Entonces van a haber escapados y van a haber pasados. No está bien ese libro. ¿Se irán a salvar algunos en la tribulación y otros en la gran tribulación? En la tribulación va a haber salvos, porque todavía es siembra. La siembra termina cuando el sembrador arrebata su cosecha, y eso es a la mitad de la tribulación, mientras están sembrando todavía. Pero ya en la gran tribulación no hay salvos, no hay salvación acá, porque es ciega. Entonces sembraron en todo este tiempo, cosechan en este tiempo. Cuando se cosecha no se siembra. Pero entonces, ¿por qué se salvan? Se salvan porque escapan despertando, porque están inscritos, pero dormidos. Entonces los despiertan. Ahí no están resucitando muertos, sino despertando dormidos. ¿Qué destino correrán los muertos? ¿Entre los resucitados habrá algunos para la tribulación y otros para ser novia? Los muertos en Cristo resucitarán primero para el traslado o para el arrebatamiento. Si es para el arrebatamiento, resucitan, los transforman y junto con los vivos se van para arriba. Pero si son de los que van que no murieron en la estatura del varón perfecto, los van a despertar hasta después de la tribulación para ir al reino mesiánico, pero no al desposorio. Eso quiere decir que lo más probable es que se van a levantar cuando Cristo venga por los suyos, solo los que van a ser la novia y los ministerios que la acompañan. Las primicias quedarían entonces a la mitad de la tribulación, la cosecha en la gran tribulación, ¿y dónde queda el rebusco? Las primicias No le agarré, por estar poniendo la hora aquí, hermano. ¿Me quiere repetir, hermano Meme, por favor? Las primicias quedarían entonces a la mitad de la tribulación. La cosecha en la gran tribulación y el rebusco, ¿dónde quedaría? Muy interesante. Mire, el rebusco son las espigas que se caen de la cosecha y las recoge, las que están buenas. Entonces va a haber rebusco machucado de tal manera que lo tira, pero va a haber rebusco. Por eso van a abrir el libro de la vida en el juicio final, porque va a haber rebusco bueno todavía. Vaya, se escapó como por fuego. Es al final, después del milenio. En cambio, la cosecha es en la primera mitad y en medio de la tribulación. Ahora viene el castigo de lo que no es trigo, la segunda parte de la, o sea, la gran tribulación. Ahí no van a haber. Usted sabe, hermano, que más que espiga, ¿verdad? Usted sabe que no se vuelve trigo la cizaña. Lea bien la parábola de la cizaña y el trigo. Ni se vuelve el trigo cizaña. Están ya, solo que no los puede uno separar, porque se parecen. ¿Los ministros serán novios? Ese es un detalle que algunos me critican. ¿Usted cree que el constructor de un edificio es el edificio? Entonces, ¿por qué cree que los ministros que hicieron la novia son la novia? ¿No dice que son regalos a la novia los ministros? ¿Sí o no? ¿Han leído que son regalos a la novia? ¿Y desde cuándo el regalo es parte de uno? Y los 60 valientes de la carroza de Salomón no eran novias, eran soldados, siervos armados. Saque usted sus conclusiones. ¿En qué tiempo se llevarán a cabo las bodas de Cristo? Las bodas son 7 años, se acostumbraba en Israel, 7, una semana pues, pero ahí ahora pasémoslas a años, 7 años. Pero están entre la fiesta, las bodas mismas y la cena de las bodas. Parece que esto primero va a ser aquí, lo segundo va a ser allá, y lo tercero otra vez aquí, que es el regreso. Así que aquí vamos a cenar con todos los santos, después del tour allá en los cielos. La novia o los ministros, los demás son siervos allá abajo en la mesa. Invitados, ahí abajo dice: bienaventurados los convidados a la cena de las bodas. ¿Qué diferencia hay entre tribulación y gran tribulación? La tribulación es la ira del diablo contra los cristianos, primera mitad. La segunda mitad es la ira de Dios contra los hijos del diablo. Ahora, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Un aplauso fuerte al Señor. Si no estallo, si no hago desfogues. Al principiar la tribulación ocurren dos traslados. Ocurre el traslado de la infiel y el traslado de la fiel. La infiel, correcto, a sufrir la tribulación y la infiel preservada de la tribulación. Sí, así es. No pueden subirla desde el principio de los 7 años a los fieles y a los infieles, porque tienen que avergonzar siervos infieles y echarlos a las tinieblas de afuera. Y además a los legítimos fieles les tienen que poner la ropa de lino fino, porque sería como la escafandra para subir. Si se van sin escafandra, se mueren. Acuérdense aquel que estaba metido en las bodas sin vestido de fiesta, lo echaron. Aquí hay una pregunta que entró por la vía telefónica de los hermanos que están escuchando por la radio. Dice, si los siervos que son echados a las tinieblas de afuera son eliminados de una vez o solamente castigados, o qué pasa con ellos. Son castigados correctivamente, nada más, y van a escapar al final. Los de la Odisea que vomitaron, ¿se acuerda? Van a ser corregidos y recogidos, siempre que no vayan a ser rebusco machucado. Dice otra de las preguntas que entraron, si una persona muere ahorita, pero no caminó conforme a la voluntad de Dios, ¿va a ser resucitado para la gran tribulación, para pasar la gran tribulación, o no? ¿Qué pasa con esta persona? El muerto ya está ahí cristalizado. Cuando lo resuciten va a ser o para llevarlo en el arrebatamiento o para despertarlo después de la tribulación. No tiene que estar atribulado allá y atribulado aquí afuera. No, lo preservan y lo levantan para el reino mesiánico, que va a ser aquí en esta tierra que pisamos. En cambio, el reino eterno va a ser en el otro globo que están haciendo ya. ¿Habrá algún acontecimiento especial cuando dé inicio la gran tribulación? El acontecimiento especial cuando se inicie la gran tribulación es el arrebatamiento, pero el arrebatamiento no va a ser visto por los hombres. Entonces no será un acontecimiento visible a la tierra. De la misma manera que solo los de Él vieron la resurrección de Cristo cuando resucitó Él. Hace 2000 años, solo lo vieron los de él. El mundo no se dio cuenta. Herodes y Pilatos ni vuelta dieron en la cama, y el Señor ya andaba vivo por la calle. O sea que no es una señal. Entonces, quizá la que le debería contestar como señal son las conmociones cósmicas a la mitad de la tribulación. Van a haber meteoritos, van a haber de todo eso conmocional del cielo. Va a haber, como dijéramos, señales en el cielo, según Joel, etcétera. Pero eso los hombres van a estar tan acostumbrados que dicen ahora, terremotos. Sí, terremotos siempre ha habido, pero no como los de ahora, ¿verdad? Y no tan seguidos. Pero cuando sean más seguidos, casi van a vivir en temblor continuo. Esa será una señal. Pero para el duro no hay señal, para la generación adulterina no hay señal, dice. O sea que no la van a entender aunque se las den. Si todos los cristianos van a ver la manifestación del anticristo, ¿quiere decir que se va a manifestar antes de los 7 años de la tribulación? No. Como expliqué, que nosotros nos trasladan, pero no sin ser ajenos a la tierra. El traslado de Elías era tratando con gente de carne y hueso aquí. Vamos a estar viendo a los Acabs. Pero después, cuando se llevaron a Elías, seguramente Elías vio a Acab, pero de la coronilla, desde arriba. Pero vamos a ver, y no va a ser ofensivo para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar invulnerables, cuidados. Mire, quiere que le dé la medida de la invulnerabilidad de ahí. Y por eso dije yo alguna vez, no, así sí me puedo yo quedar. Ya como que me estaban pidiendo gustos. ¿Quiere que le dé la señal más clara de la Biblia? De su invulnerabilidad. ¿Quiere que se la dé? Ahora en vida, ahora como estamos, perdemos cabello. ¿Cierto? No todos, pero algunos. No se den por aludido ninguno. Pero oiga, en la tribulación y gran tribulación no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Como dijo alguien, ahí sí que no van a ser reinjertos, ahí le van a poner todo lo que perdió en vez de quitarle. Y quiere decir que si no perecerá ni un cabello de nuestra cabeza, ¿Qué más tocarán de nosotros? Los marcados. Porque dice, haz juicios y no respetes nada, ni mujer, ni hombre, ni anciano. Oiga eso. Pero eso sí, todos los que no estén marcados. Todos los que no tengan la marca de Dios. Y los que tengan la marca de Dios, Pascua. Caerán 1,000 a tu lado, 10,000 de este otro, y tú fresco. Ahí se va a cumplir esto que acabo de decir. Pruebe ahora. Salga usted a la calle y dice, caerán 10,000, voy a contarlos, y otros, y 1,000 de este lado, y a mí no llegará. Cuando esté contando eso, ya está usted acostado. Porque ahora no le prometieron preservarlo de la muerte física, necesariamente. Pero es allá sí, usted va a ser un superhombre. ¿Qué es Batman ni Superman? Eso se quedan. Solo mi nieto dijo una vez que Batman tenía poder. No sé dónde vio Batman, ¿no? Lo ha de haber visto. Quiero decir eso, con esto, que los personajes mitológicos y de grandes arreglos de película están inspirados en los oráculos de Delfos satánicos, pero son verdades con adornos humanos. ¿Estaremos ya en tiempos apocalípticos? Y si es así, ¿en qué fase? Quizá esa es la pregunta del millón. ¿En qué fase cree usted que estamos? ¿Será que ya han abierto sellos? Si ya abrieron sellos, ya empezamos la tribulación. Y ya estamos empezando a ser transformados en el traslado. Le voy a decir por qué. Porque no se va a saber el momento del inicio de eso. Porque el día que se sepa, sabemos contar cuándo viene el Señor y cuándo regresa. Entonces va a haber una frontera borrosa. Pero óigame usted, ¿no hay hoy lo que lee usted en el sello número uno? ¿No está el anticristo ya nacido? El sello número dos, ¿no hay pestes? ¿No hay guerras? El número tres, hombre contra hombre, ¿es cierto? No hay todavía, ya empezó. Y el otro más grande es el que no ha empezado, el 5. Por eso no creo que vamos en el 5, porque el 5 es el degüello de los mártires de la tribulación grande. ¿Lo oyó? Ahora, ¿quién me dice que ya empezó la tribulación? Ninguno puede fijarlo. Ninguno puede decir, ayer terminaron las vacas gordas y empezaron hoy las flacas. No, nadie. Yo lo que sí le puedo asegurar, que ya se están comiendo la primera vaca flaca, ya se está comiendo a las últimas vacas gordas. ¿Será que en la apertura de los sellos no se hace de golpe, sino que se van abriendo poco a poco? Se abren en 7 turnos. Y acuérdese usted que dice que 7 zambullidas limpiaron la lepra en Amán. Quiere decir que la novia estará en el inicio de la tribulación, pero en otra dimensión, sin haberse casado. Será la, como usted sabe que, esto fíjelo bien, porque serán esposa en el sentido israelita. Acuérdense que es hebrea, pero que tiene estirpe hebrea, pero que es de judíos y gentiles. El judío se casaba, se desposaba desde niño, pero no podía salir con la novia a la calle hasta que se casaban. Pero ponían un chaperoneo, un acompañante, para que velara la virginidad de la novia. Oiga eso. Por eso, cuando la novia sea trasladada, es novia, pero con chaperón. ¿Quién es el chaperón? El Espíritu Santo. Y allá va a andar el novio con la novia, pero el Espíritu Santo en medio. De ahí van a andar. Ahí van a andar, ahí van a andar, ahí van a andar, ahí van a andar. ¿De acuerdo? Pero luego, a los 3 años y medio, sube y se casa. Entonces, ya la entregó el Espíritu Santo a su señor esposo. Y bajan como esposos. Luego, entonces, la novia va a estar en los primeros 3 años y medio de novia preservada y controlada. Pero en la segunda parte ya va a ser esposa. ¿Qué quiso decir Pablo cuando mencionó que estaba recorriendo la parte que le faltó de los padecimientos de Cristo? ¿Nota usted que la iglesia entera va a estar 3 años y medio en otra dimensión trasladada? Ahí va a sufrir, como dijo Pablo, sufre los dolores que faltaron al cuerpo físico, porque los complementa el cuerpo místico, porque tiene que hacer 7 tiempos. 3 y medio hizo Cristo, cuerpo físico. 3 y medio hará la iglesia. 7 en total. Pero los sufrimientos van a ser relativos, porque van a ser intocables. Tal vez sufriendo por ver lo que vamos a ver. Pero note también esto, que en la primera mitad la precede vulnerabilidad. Por eso siempre ha habido mártires. Vulnerabilidad quiere decir que hasta que nos traslade entramos en la invulnerabilidad. Antes puede haber vulnerabilidad, pero ninguno de los siervos de Dios, aún vulnerables, puede ser muerto antes de terminar su trabajo. Porque no hay diablo, ni ha nacido, ni va a nacer, que puede interrumpir el Señor el trabajo de un siervo cuando él quiere que trabaje. Ejemplo, porque esta respuesta es muy fuerte. Le voy a dar un ejemplo bíblico. ¿Cuántos creen que Cristo vino humano y mortal? ¿Ah? Vino mortal, ¿verdad? Y humano. Y le mandó a decir a Herodes que lo iba a matar, porque andaba predicando en la calle. Y le dijo, díganle a esa zorra. Mire cómo le contestó. Díganle que yo trabajo hoy, mañana y pasado, y cumplo mi ministerio. Porque no puede morir un profeta fuera de Jerusalén. En otras palabras, el que me controla me cuida, y este no me puede hacer nada mientras yo no termine. Mientras yo no termine, quiere decir que cuando terminó su trabajo, dio la vida, pero no antes. Gloria a Dios. A ver, con las manos levantadas, gloria a Dios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los que vinieron a oír, algunos deben estar por ahí para ir con el mandado a alguna parte. Levantan la mano para levanten la mano donde están, no la van a levantar. Pero no se necesitaría ni venir porque está radial esto, entonces de todos modos lo apuntan. Muy bien, quiero decir con eso, hermano, que todo el sincero va a dar luz. Pero el insincero que quiere su verdad va a dar su verdad. Pero no quiere decir que su verdad sea la verdad de Dios. Hermano Otto, en Apocalipsis capítulo 5 dice que Juan vio un libro que tenía sellos y que nadie podía desatar sus sellos, ni abrir el libro, ni mirar su contenido. En el capítulo 6 le quitan los sellos, pero nadie mira lo que tiene adentro. Y no es sino hasta en el capítulo 20, en el versículo 12, en donde dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¿Será que tienen alguna relación? Este es el cuarto de los 5 libros. Este que es el cuarto de los 5 libros, voy a explicarlo. Primer libro, el libro de la vida de Dios. de ahí puede borrar, porque Él los hace vivos, pero se mueren algunos, se van de Él. El otro libro es el libro del Cordero. Esos son los que le da el Padre al Hijo, y eso ninguno se pierde. El otro es el libro del Espíritu Santo, que son las obras para premiar a los santos. Y el otro libro es el libro del rollo del 5 que mencionaron acá, porque ese libro es la herencia, las escrituras de la herencia que va a ir a tomar a la tierra el Hijo. Por eso solo Él lo podía abrir. Y hay otro que va adentro, es un librito. Primero el libro y después el librito, es el número 5. El librito es el Apocalipsis de Apocalipsis, o sea, los siete truenos de Juan, que se lo tragó y lo va a venir a decir vivo. Por eso yo creo, a lo menos así creo hasta hoy, es una suposición, por cierto, que los dos testigos van a ser Elías y Juan Zebedeo. De repente que va a ser Pablo y Juan, si se fueron vivos. De repente va a ser alguien que yo no sé, pues que no me voy a pelear por eso. Solo estoy especulando que vaya a ser Elías, porque Elías vendrá. Y Juan, porque va a profetizar los siete truenos. Los dos, júntelos, ahí tienen los dos testigos. ¿Quiere que le diga, hermano, antes de que me pregunten, los doce apóstoles de la bestia, del diablo? Me dio el Señor esa revelación escritural, corroborada por otros siervos. Usted sabe quiénes son los doce apóstoles del Cordero. No meta Judas, es Matías, ¿verdad? Bueno, ¿sabe quiénes son los doce del diablo? Los 10 reyes y los dos reyes de los dos cuernos del Cordero falso. Júntelos, que van a sostener van a oficiar en la tierra con el anticristo, y tiene usted 12 reyes. O sea, contestamos, tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo. Por el tribunal de Cristo vamos a pasar todos los cristianos, por el juicio final todos los inconversos e impíos. Los impíos son los del rebusco. Ahora bien, ¿cuándo pasamos por el tribunal de Cristo? Yo tengo la impresión, y no me vaya a regañar si no es así, que vamos llegando a la muerte al tribunal de Cristo, aunque vamos a ser premiados al final. Que cada uno que va llegando va para el tribunal de Cristo, por el tribunal de Cristo, pero a todos les van apuntando, y hasta que venga Cristo con sus galardones conmigo, dice, entonces los premia. Pero hay algo más. ¿Por qué el arrebatado, el que es novia, no va a ser juzgado en el tribunal de Cristo? Pero óigalo bien, hermano, por favor, yo me quiero explicar bien. No digo que no vamos a pasar por el tribunal, porque eso sería decir, todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, pero no todos, ¿verdad? Sería una incongruencia. Lo que yo le quiero decir es, pasaremos todos. ¿Cómo pasaremos, es el cuento? Por el tribunal de Cristo. La novia pasa como pasó Adán, de la tierra al huerto. Eva iba adentro. Y pasó por la frontera y requisaron a Adán, pero no a Eva. Porque Adán respondió por ella, que iba adentro. Pero ya adentro, ¡pau! Dos. ¿Y cómo entró la otra? Pues entró en él. Mire esto. Cuando yo estaba dando esta revelación que me dio el Señor por su Espíritu en la palabra, una persona se emocionó tanto que me dijo, ¡ay, hermano! Eso me pasó a mí en Estados Unidos. ¿Qué le pasó, hermano? Dije yo. Pensé que lo habían atravesado por la frontera. Pensé que era mojado. Me dijo, no, mi señora. Ah, bueno, ¿a ti o a tu señora? A mi señora. ¿Qué le pasó a tu señora? Que iba con casi 9 meses de embarazo. Y pasamos por Tijuana, me dijo. Entonces, a mi señora, dice, cuerpo, pensando él en cuerpo. La vieron, a él lo examinaron de pies a cabeza y le pusieron unos aparatos. No llevas nada, vaya, pasa pues. Ahora vamos a ver tu mujer. Pero fíjese cómo él hiló. La mujer le dieron el estómago muy grande, y como ahora pasan marihuana en el estómago, le hicieron, no nada más la tocaron así, y vieron que sí era un niño. Pasa. A los días de haber pasado al otro lado, nació el niño allá. Ese niño no pasó por la frontera, y sí pasó. ¿Me explico? Vaya, cuando usted vaya como novia dentro de Cristo y pasa por la frontera, salúdalo de la frontera. Y el Señor la va cubriendo. Ahora, ¿por qué solo la novia? Si lo quiso hacer con Israel y no quisieron. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de mis alas, como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, si no quisiste? Entonces es porque no quisieron. Ahora, el que vaya aparte de Cristo, aunque va salvo, pero en Cristo va salvo, lo requisan en la frontera. Por eso dice, vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo, los que estén en ese estado que le dije, de lo malo que hicieron, y los otros de lo bueno que hicieron para premios. Pero a los de lo malo, ¿qué? A las tinieblas de afuera. Por eso posiblemente el tribunal de Cristo esté instalado ya, y están pasando ya los hermanos que nos preceden en el turno. Hermano apóstol, el traslado y el arrebatamiento no son la misma cosa. ¿En sí qué es cada uno? Es nuevo, a lo menos describirlo. El traslado es ponernos en una dimensión de invulnerabilidad, una burbuja. ¿Hay precedente? Si no hay precedente, mejor no hablemos. Hay precedente. ¿No estaba en una burbuja Adán en el huerto? A él lo hicieron afuera, lo metieron en una burbuja. ¿Por qué no cuidó? ¿Por qué se metieron a la burbuja los otros? Porque no cuidó a Adán la burbuja. Pero no por vulnerable. Si él hubiera cuidado y defendido la burbuja y no cae, no entra nadie enemigo. Entonces quiere decir que nosotros debemos guardar lo que estamos haciendo en el cuerpo, porque nos van a juzgar en el tribunal de Cristo. No en el juicio final, porque el juicio final finalizó para nosotros en Cristo. ¿El tribunal de Cristo funcionará para todos en un solo tiempo o cada quien en su tiempo? Creo que casi contesté ya, que es por turnos como vamos llegando. En Génesis 24:63 habla cuando Isaac desciende a la tierra de los vivientes. Y como es figura de Cristo, quiero saber si la esposa va a ser llevada a la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes puede ser un estado geográfico o estado anímico, porque puede estar uno en la tierra de los vivientes dentro de este charco. Cristo decía, ya no estoy en la tierra, y estaban sus pies en la tierra. Entonces estaba en una burbuja. Por eso, muchos que han visto al Señor en revelaciones, visiones, yo mismo vi sus pies caminando sobre la tierra, no en la tierra. Por eso lo vi tan grande, tan alto, era como un personaje de unos 1.80 m. Pero como estaba caminando sobre la tierra, era como de 2 metros. Pero era perspectiva nada más, porque Él está en la tierra y está en el cielo ahora. Y ahí en ese pasaje que cité, está hablando antes de la cruz. Ahora Padre, capítulo 17 de Juan, ahora Padre, voy a ti otra vez. Oiga eso, otra vez. ¿Cuándo antes? había ido. ¿Cuándo antes estuvo en la tierra? Era primera vez según nosotros que había venido. Y dice, Padre, otra vez me voy de la tierra. Entonces ya había venido, se había ido otras veces. Bueno, pero deje eso para otro retiro, o que digo, otra reunión. Ahora le digo, voy a ti y yo ya no estoy en la tierra. Y sus pies estaban ahí, todavía no ha habido la cruz. Pero estos están en la tierra. Él estaba en un peldaño superior, aunque se le veía aquí. ¿Me estoy explicando lo que es? Ahora, traslado es pasarnos a ese estado, sea aquí, sea como Elías, un siervo que estaba oyendo en un cassette, que casi estaba de acuerdo en todas estas revelaciones con lo que yo estoy recibiendo. Me gustó mucho el cassette, me lo acaban de prestar para corroborar lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, este hermano dice que Enoc y Elías se fueron al cielo. Pero luego, usted sabe que dice que nadie fue al cielo antes de que Cristo fuera. Ni David. Entonces no están allá. Ellos están en algún lugar de las casas del Padre. Y van a volver a la tierra. Están en la tierra de los vivientes, pero también tierra de los vivientes puede ser aquí. Es una esfera, un estado anímico o un estado geográfico traslasivo, como el de Elías y Enoc. Pero el arrebatamiento es subir de lino fino para casarse. Eso no todos, en la Vulgata Latina, traducción de los 70, que es muy muy buena traducción, dice, no todos, aunque todos moriremos, dice. ¿Cómo dice eso? ¿No lo tienen esa, el recuerdo? Sí, pero la primera parte, aunque dice todos moriremos o no todos. En nuestra Biblia dice no todos moriremos, ¿verdad? Entonces en esa dice todos moriremos. Todos moriremos, aunque todos moriremos. No todos seremos vestidos en hombres celestes. ¿Quiere más claro? Quiere decir que los hombres celestes van a ser los que se van de lino fino, con vestido blanco y lino fino encima, como que si dijéramos el lino fino es celeste y el otro es blanco. Entonces va de vestido blanco con celeste. Esos son los arrebatados. Ese es el arrebatamiento. El otro traslado es de vestido blanco, en otra dimensión, nada más. Dice, ve aquí, hermanos, un misterio que voy a leer. Lo van a leer en la Vulgata Latina. Todos, a la verdad, resucitaremos, mas no todos seremos mudados en hombres celestiales. Ahora le voy a hacer yo la pregunta a usted con todo lo que ha oído. Entonces, ¿quiénes van a ser los hombres celestiales? ¿Ah? La que se fue como novia, ¿no? ¿Y quiénes serán? Vamos a ver. Todos son salvos los que está mencionando ahí. Pero no todos celestes, sino terrestres, unos. ¿Quiénes son los terrestres? Contésteme, hermano, ya oyó bastante. ¿Quiénes son los terrestres? ¿Ah? Los que se van a quedar aquí, a vivir, pero salvos en el reino mesiánico. Pero los otros en el reino eterno del Padre, porque está la novia ahí. Ahora, note usted que Cristo, yo creo que vamos a dejar ahí, hermano, porque ya, ¿habrá unos minutos? Unos 10 minutos. Cristo va a entrar a su reino milenial sentado, o va a llegar. Isaías, en el libro de Isaías, creo que es 13, 5 o algo así, por ahí. Busque, lea todo Isaías. Si no, así no lo lee, si no es de así no lo lee. Dice que se sentará el Señor cuando venga en el trono de David. ¿Por qué? Porque el trono de David es el del Mesías. 16:5. 16. Isaías 16:5. Para que vea que sí voy pegado a la Biblia, siempre que me sople ahí, hermano mío. Pegado a la Biblia. Vaya. Ahora bien, se sienta en el tribunal, perdón, en el trono de David, de alabanza, de mesianazgo, porque se estaba dicho que se sentarían en el trono de David, se sentaría uno eternamente. Pero cuando él traslada todo el reino de él al Padre, después del juicio final, hacen un nuevo mundo, porque ya él tiene otro trono, el trono de él. Es en el trono de él que ofreció sentar a los vencedores. Allá están las premiaciones, entonces. Pero es en el trono de David que sienta sobre 12 tronos a los apóstoles. Y ahora no sienta ninguno, porque él está sentado en el trono del Padre. ¿Por qué se quieren sentar unos a reinar ya, si no se ha sentado ni el rey en su trono? ¡Aleluya! ¡Un aplauso fuerte! Gloria a Dios. Somos ya sacerdotes. Levanten la mano los sacerdotes de Cristo, de la orden de Melquisedec. Ok, pero no son reyes. Seremos reyes. Pero todos, no, los que ganen las coronas. Entonces el reinado es por ganarlo. El sacerdocio es por nacimiento nuevo. ¿Existirá evangelización durante los 3 primeros años de la tribulación? Como nunca. Se va a predicar el evangelio del reino ahí por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. 24:14 de Mateo. Dice, la novia y la iglesia son dos entidades diferentes. Es la misma, solo que de una sale otro, sale de la una sale la otra. Vamos a decirlo pues. ¿Es cuerpo de Adán cuando está en Adán, Eva? Sí. Es un cuerpo, pero cuando sale del cuerpo de Adán es una novia, pero está un cuerpo acostado ahí dormido, ¿no? Cuando Cristo está dormido en la cruz, muerto, ¿no sale de su costado su Eva? ¿Sí? Ah, vaya, pero esa Eva es la iglesia, es la Rebeca que da agua a los camellos, pero no es la Rebeca toda que dice sí. La que le dio agua a los camellos es toda candidata a novia, candidata a esposa. Pero no todas las candidatas a esposa se casan en la tierra, digo yo. Ahora bien, se va la novia, sale de Adán, sale la iglesia de Cristo, pero hay fieles e infieles. Entonces de ahí de los fieles les nombra novia. Y de la que persevera hasta el fin se casa. ¿Nota que no es lo mismo? También dice, si actualmente hay siervos que no son novia, ¿cómo se discierne esto? Más bien lo tiene que discernir, lo tienen que discernir los ministros por peligros inminentes que tiene con ellos. Pero no hay necesidad de discernimiento tanto, porque el que va a escoger, los que van a escoger son los ángeles. ¿Qué se preocupa usted que el otro se va a ir y que no se va a ir? ¿No será que lo esté envidiando? No se preocupe. Ahora, si es para ocupar un puesto de la iglesia, hay que ver su testimonio y esto y el otro, pero se lo pueden dormir a usted también. Es decir, pueden ser engañados los ministros. Yo le voy a decir una verdad tremenda, hermano, con todo el respeto que se merece nuestro Dios. Y homenaje, no puso Dios a Luzbel y se le volvió diablo, y no es culpa de Dios, ¿verdad? es culpa del curso que tomó el siervo. No puso Dios de Nazareo hasta que muriera a Sansón, y no lo hizo así en el vientre de su madre, pero no terminó Nazareo, porque Sansón quiso pecar. Respeta la voluntad humana, ¿no? Pero eso sí, a Sansón le costaron los dos ojos, prisión, rapada, todo, engañado, todo, las desgracias del mundo. Pero muriendo, arregló, muerte correctiva. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que no todos los que vienen vivos, quedan vivos. Dios no quiere que ninguno perezca, pero muchos perecen. No todos los que vienen a la tierra van a estar premiados, porque hay perdedores y hay ganadores. Dice, la iglesia en el traslado se irá a parecer a los tres varones que estuvieron en el horno y a Daniel. Los trasladados se van a parecer a Daniel en el foso. ¿Oyó eso? ¿Qué le hicieron los leones? ¿No, verdad? ¿Verdad que? Pero solo Daniel. Si hubieran entrado otros, se los come. ¿Cierto? Dígame, hermano. Vaya, eso es traslado. Leones sin dentadura. Pero que no sabía Daniel que no tenían dentadura. Así que tembló para entrar, pero después vio que eran puros gatitos domésticos. Ese es traslado. Así vamos a estar preservados en la cueva. Vaya. Pero en el horno, que son siete veces calentado, tribulación completa, ya no entró Daniel. Lo sustituyó el cuarto varón, que entró a ayudar a los de carne y hueso de la tierra que estaban en el horno. Pero al cuarto varón no lo metieron al horno. Ah, pero podemos decir que estuvo en el horno. ¿Cómo no? Pero así yo entro con mucho gusto y salgo hasta comerme mis sandwichitos. Pero ahí está donde yo dije que con mucho gusto me quedaba la tribulación si fuera así. Y ya tergiversaron que yo dije que todos nos vamos a sacar a chorar. Ah, hermano, yo no digo, no estoy loco. Tal vez chiflado por Cristo, pero no loco. Tengo más de 25 años de estar enamorado de mi Jesús, de ese Cristo, de la gloria. ¿Cómo puedo callar si lo dejé todo para hacer esto? ¿Cómo puedo callar si mi compromiso fue nada más con Dios y con Él y no con los hombres? ¿Cómo puedo callar si me ofrecieron mucho antes? Cállese, no diga que hable en lenguas, me decía. Usted va a ser valiosísimo. Yo hablé en lenguas y tengo que decir que hablé en lenguas y que tienen que hablar los que son llenos del Espíritu. No teníamos la iglesia tan grande ni las iglesias por todos lados. Teníamos una iglesia chica. Y sin embargo me llegaron a decir, mire, si usted no dice nada... Cállese eso de las lenguas, les hacía estorbo, ¿verdad? Cállese, mire, predique todo lo demás y le abrimos puertas. ¿Quiere la secretaría de no sé qué? ¿Quiere la secretaría? Bueno, mire. ¿Quiere viajar? Pare. Viajar, como dijo Garrick, viajo. Secretaría, vengo así de ser secretario. ¿Qué más me ofrecen? Vamos a ver. Pues... todo lo que usted necesite. No necesito nada si el Señor me da. Bueno, me dejaron. Pero oiga. Pero cállese que no hablo lenguas. si hablé lenguas, pero cállese, sí, pero las hablé. Se le van a cerrar puertas, me dijeron ellos. Cristo me las abre. Y mire qué puertotas. Radio, televisión. Bueno, por último me dijeron, va pues, hable de lenguas pues. Pero no cuente cómo las recibió. Pero a usted se lo va a contar cómo las recibí. Yo era enemigo de hablar en lenguas. Era tradicional con la doctrina bautista. Y cuando el Señor me mandó una persona de la calle que me contestara que yo tenía que hablar en lenguas, ahora, para ser su siervo ungido, yo le pregunté a Dios, ¿se hablarán lenguas ahora, Señor? Porque yo creí que eran del diablo, ¿no? Creía. Llega la persona desde la calle y me dice, sí, hay que hablar en lenguas hoy como en los días de los hechos. De la calle. Yo no sabía quién era. Entonces yo le dije al Señor, platiqué con la señora que se fuera, hasta le pregunté si no era pentecostal. Y me dijo, no. Ah, vaya. Entonces me quedé yo en la casa y le dije al Señor, tú me acabas de hablar. ¿Cómo esta mujer sabe eso? Mira, pero todavía por aquello las dudas, porque puede ser saber qué. Si tú me hablaste, dámelas aquí. No en ninguna iglesia. Que no vaya yo a ninguna iglesia. Reuní un grupito de gente como testigos. Me arrodillé, y no le voy a contar toda la historia, porque eso es dramático, hermano. Cuando se vino el cielo sobre mí, y me paré de ahí hablando en otras lenguas. Ahora, ¿por cuánto cree usted que puedo vender esa verdad? Si es mi vida. Es mi vida. Además de que el Señor lo hizo así con toda mi familia. Hasta la más chiquita está bautizada hablando en lenguas. Y me empezó a hacer milagros. Mi señora es un testimonio de que esté viva por milagro, porque el Señor quería que yo viera eso. Le decía yo, si yo soy médico, Señor, va a costar que yo aprenda la sanidad divina. Entonces el Señor me pasó a hacer milagros, hizo milagro en uno de mis hijos, hizo milagro en mi esposa, pero el milagro de mi esposa fue tan dramático que la dejaron los médicos en la sala de operaciones y me dijeron, anda, despedite de ella, porque ya no hay más nada que hacer. Se quitaron los guantes. Yo, colega de ellos, y le dije yo, Señor, se va a morir mi esposa. Entonces yo entré a la sala de operaciones, estaba anestesiada, tenía bloqueados los riñones, y entonces iba yo a despedirme, ¿no? Ah, no, dije, no. No, yo me regresé al cuarto de hospital. Y le dije, Señor, si quieres tú te la llevas, porque tú eres dueño de la vida. Pero mira, Señor, ¿y por qué no me la dejas? Y como vi que estaba pidiendo gustos, le puse pie, me gusta mucho ponerle pie de imprenta a las cosas. Le dije, Señor, porque tú dices, que concederás las peticiones del corazón de los que te aman. Y yo te amo. Yo te amo. Y me pasaron por la mente mis hijos chiquitos, chicos. Entonces le dije, Señor, déjala. Te la puedo llevar, pero no le daba permiso, ¿verdad? Te la puedes llevar, pero si me la dejas, haces mejor conmigo. Y me entré al cuarto y entonces se iluminó el cuarto. Yo vi una sensación de luz. Y tenía mi Biblia, estaba de rodillas llorando. Y cuando abrí la Biblia, leí, como que solo eso hubiera estado escrito: no temas, cree solamente. Aleluya. En ese instante que leí el pasaje de cuando le dijeron a ¿cómo se llama aquel de la sinagoga? Jairo, no temas, cree solamente, esa palabra usó el Señor, ahí estaba. Corrió la enfermera que estaba en la sala de operaciones llamando a los médicos de urgencia, porque se había desbloqueado, se habían desbloqueado sus riñones súbitamente. Yo sabía que era, ¿no? Le habían pasado litros y litros de sangre y suero y no podía sacarlos por los riñones. Pero cuando se desbloquearon, corrieron, dígale al doctor, a mi persona, que venga. Y yo llegué. Me dijeron, aquí no sabemos qué pasó, pero mira, poniéndose los guantes otra vez. Mira, sí, ya vi, yo ya sé qué pasó. ¿Sabe una cosa? Antes de entrar a la sala de operaciones, el Señor me mostró el diagnóstico, no como médico, porque me enseñó una placa y dónde estaba la hemorragia. Y yo les dije, entren rápido y la hemorragia está en tal parte. Me dijeron, no, pues si nosotros somos especialistas, y no para eso nos llamaste, pues, si no lo hubieras operado vos. Que no sé qué, burlándose pues, jugueteando. Está en tan parte la hemorragia. Y operaron, y cuando salieron me dijeron, ¡hola! ¿Cómo hiciste vos para saberlo? ¿Qué? Ahí estaba la hemorragia, la encontramos rápido y la detuvimos. Porque tenía una hemorragia interna. Bueno, no le hago larga la historia porque no le vengo a contar mi testimonio. De repente se lo cuento algún día. Y entonces, a los 10 minutos de estar el desbloqueo, entré a la sala de operaciones a hablar con ella, como que nada le había pasado. Y me dijo, ¿qué tal? Bien, me dijo. Ay, yo pena. No se me va a olvidar que lo que... Párate ahí, mamita, hacerle así a la... No se me va a olvidar cuando me dijo, acostada en la sala de operaciones. Tal vez ni ella se acuerda. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Yo apenado porque saber de dónde venía, ¿verdad? Bien, bien. Y otro día que, bueno, la regresaron ya buena, los doctores me decían, ¿y dónde está Doña Milagro? pues yo no sé qué enferma están, pero no, tu mujer. Y salió ella del hospital y le decían adiós, doña Milagro. Pero oiga, pero hubo...